Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes, corriendo, llegando tarde, pero sin sueño. Ya estamos de este lado con todos y cada uno de ustedes en una emisión más de Efervescencia Musical el día viernesito de Cine Maniáticos, que ya está con nosotros el buen Alex en esta ocasión. Bueno, pues vía telefónica como cada viernes, aunque hace 8 días fue una excepción, pero pues estuvo bastante agradable la compañía. Y bueno, pues ya pudieron ponerle un rostro a la voz. Y bueno, pues ya, si así tenías tus fans, mi querido Alex, ahora tienes doblemente fans. ¿Cómo ves? Ah, pues bueno, es una buena noticia saber eso, mi querida Chío. Muy buenos días, amable auditorio, muy buenos días, mi querida Chío. Pues una grata sorpresa, fíjate, ya tan rápido, una larga semana que se hizo súper corta, de estar allá en la Mecameca de Juárez, acompañándote ahí en Efervescencia Musical, en el espacio de Cine Maniáticos. Muy contento, muy feliz, y espero que se hayan unido más personas a este programa, que la verdad, pues ya tiene su tiempo, año y medio por lo pronto nosotros, tú bastante más con Efervescencia Musical, pero contento y feliz de estar nuevamente, porque ya es viernes y es momento de saber qué pasa en el mundo cinematográfico y saber también qué es lo que vamos a hacer este fin de semana para poder deleitarnos la pupila en el mejor sentido de la palabra y en el peor también. Bienvenidos todos a Cinemaniáticos. Así es, mi querido Alex, Cinemaniáticos, una semanita bastante agitada para algunos, rápida para otros, porque también hubo puentecito, entonces yo creo que eso se hizo como más llevadero, creo, en una de esas. Pero bueno, qué bueno que ya están con nosotros. Antes de iniciar con esto de las palomitas, ¿te parece, mi querido Alex, que mandamos saluditos? Sí, claro. Y los contactos, por supuesto, porque si no luego entramos en el chisme y ya no los decimos. Contactos en cabina: 55 40 26 18 14. El teléfono en cabina es el 597-97-852-52. Redes sociales: Facebook, X, Twins e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. Y estamos en la página web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad voladora. Y bueno, si quieren ser parte de la comunidad donde hay helado napolitano y coquita fría, sí, para este calor, y pasársela bien rico y sabroso, pues visiten y agréguense en las redes sociales de Efervescencia Musical. ¿Dónde nos encuentran? Fácil, rápido, sencillo. En Facebook nos pueden encontrar como Efervescencia Musical Voladora. Efervescencia Musical Voladora. Y en Twins nos encuentran como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en Instagram nos encuentran como Rocío Castillo Fonseca. ¿Sale? Bueno, pues ahí estamos para servirles a todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. También mandamos un saludo a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo. Ellos nos escuchan en Centlalpan. Visítenlos si les duele algo no sé, el famosísimo pie plano, bueno, pues ellos les pueden ayudar. Ortopedia Caminando Contigo. ¿Quieren un poco más de información? Visita nuestra página de Facebook y ahí está el hipervínculo que los llevará a tener más información de Ortopedia Caminando Contigo. También a nuestros amigos del Museo Casa de Madera, que en esta ocasión no han hecho alguna noche bohemia, la estamos esperando, ¿o no, mi querido Alex, para podernos ya descolgar para allá? Ya la esperamos y creo que espero que en la siguiente fecha, ahora sí me quede chido, a sacar de nuestro ronco pecho esa voz de cantante que tenemos ahí oculta. De cantante dolido. ¿Verdad? Sí, para que si no, ¿cómo se llama? Si no cantemos chido, al menos sí con interpretación buena. Ah, bueno, eso sí, ya ves que pues Martín Urieta no tenía ningún problema en cantar sus propias canciones, aunque no era la gran voz, pero bueno, ese sentimiento que siempre le imprimía, pues era más que suficiente. Así podemos hacerle nosotros, mi chido. Ándale, entonces hay que... Si Gala Montes canta así, digo, nosotros podemos hacerlo mejor, ¿no? Sí, varios de la academia salieron pensando que cantaban chido, pues porque sí. Nosotros no, ¿verdad? También... Bueno, pues. Yo le hice una carrera porque nosotros. Ándale, que se era la que se ahogaba con una canción de Paulina, ¿no? Ándale. Bueno, pues, ¿por qué no? Así que vamos a sacar nuestra voz de cantante ahí en Casa Madera en la próxima Noche Bohemia, que ya, bueno, pues hay que estar al pendiente. ¿Quieren más información de eso? Visiten su página de Facebook, Museo Casa de Madera, así lo encuentran en Facebook, ¿sale? Y también, pues, nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl nos están escuchando aquí en Amecameca. Les mandamos un saludito y quieren un equilibrio perfecto entre la salud física y la salud mental, pues nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl les ayudan, porque bueno, ellos tienen medicina alternativa, pero también tienen un área de psicología que nos pueden atender aquí bastante padre, bastante rico, y si no, nos canalizan a otro lado donde nos atiendan muy bien, ¿sale? Bueno, pues un saludo a ellos, muchísimas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical en este su programa favorito de cada viernes, Cine Maniáticos. Y ahora sí, mi querido Alex, tenemos que irnos a un corte. Enseguida regresamos. Vamos a corte, regresamos. Cine Maniáticos. Directo y al grano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Bueno, pues ya estamos de retache, ya estamos de regreso, mi querido Alex. Así que, pues, aparte de estos saluditos, aparte de esta entrada, pues nosotros ya vamos a arrancar. ¿Te parece si entramos con los santorales? Por supuesto que sí, mi querida Chío. Fíjate que el día de hoy, un día como el 21 de marzo, nace hace 67 años, uno de esos actores cuya... A este sí se vale decirle que es un actor camaleónico. Ha hecho de todo, se mimetiza con todos los personajes que él interpreta, les da un tono de voz, les da una intención, les da un carácter, un espíritu, un alma que tú lo palpas, lo ves a través de las participaciones actorales que han tenido en varios proyectos muy importantes, cada uno de ellos, y pues no me dejarás mentir, creo que este hombre es uno de los grandes actores pues contemporáneos y que ha sabido posicionarse en la industria bastante bien. Su calidad interpretativa ha sido una de las mejores, ya ha sido galardonado por supuesto con los más grandes premios que otorga la industria cinematográfica. Me refiero a Gary Oldman, hoy cumple 67 años. ¿Qué tal Gary Oldman te parece, mi querida Chio? ¿Es el que sale como inspector en Batman? Sí, exactamente. Ah, ya, entonces sí. Y también fíjate que, bueno, lo recordamos mucho en El Perfecto Asesino, como ese infeliz y despiadado gandalla que, pues, mata a nuestro Jean Reno, ¿verdad? A León. También, ajá. El que anda siempre ahí en las drogas, ocultando que anda en las drogas. Qué desagradable tipo, qué desagradable este personaje, pero... Bueno, también lo hemos visto en una... Estuvo incluso en la saga de Harry Potter, ¿no? Me parece. No estoy segura. Sí, Gary Oldman estuvo ahí, Las Horas Más Oscuras, Drácula. En Drácula, ándale. El espía que sabía demasiado, Batman, El Caballero de la Noche, Las Horas Más Oscuras, Oppenheimer, por supuesto, también estuvo participando ahí. Muchas, la verdad, muchísimas películas en las que él ha participado. Y pues de alguna manera sabemos que donde tú lo veas, la interpretación va a ser fantástica. Sid y Nancy, la verdad podríamos pasarnos diciendo cuáles son todas las participaciones que ha tenido. El tiempo nos ganaría. Ajá. Fíjate, sí salió en Harry Potter, fue nada más y nada menos que Sirius Black. Ajá, o sea, sí, claro. Uno de los personajes ahí también de peso en esta saga. Entonces imagínate un actor como siempre, ¿no? Ese rigor inglés que de alguna manera determina esa educación, ese compromiso actoral que tienen todos los actores ingleses. La verdad, él lo ha demostrado y con creces hoy cumple 67 años y se ve tan fresco como siempre, querida Chico. Sí, tan fresco como la mañana, yo ¿sí? quisiera estar así. Y mira, también otro actor que ya tiene bastante tiempo que yo no lo he visto, la verdad sí, bastante tiempo que no lo he visto en pantalla, pero un referente indiscutible en la época de los 80, porque él se encargó de llevar la estafeta de un personaje que precisamente en estos momentos ya no pertenece a a Bárbara Broccoli, ni a sus sus herederos, porque ya compraron los derechos de este personaje que es el 007, y pues se deshicieron precisamente de la influencia de Bárbara Broccoli. Pues estamos hablando de Timothy Dalton, quien tuvo a bien interpretar a este agente también en el año de 1987. Su nombre es Peligro, y en 1989 en Con licencia para matar, ambas participaciones de Timothy Dalton. Muchos consideran que pues fue solamente un paso de emergencia para que este personaje no perdiera, digamos, que la forma o la posibilidad de realizarse en celuloide. Sin embargo, pues algunas personas pues lo consideran también uno de los 007 pues infalibles e infaltables. Para mi opinión personal, el 007 con el que yo me quedo, y el que quizá me tocó vivir, por cierto, fue el de Pierce Brosnan, que fue el que más me gustó. Y también él participó en una película llamada Hot Fuzz Super Policías en el lejano 2007, ya casi en 20 años de esta película. Timothy Dalton hoy cumple 67 años. ¿Qué tal, Timothy Dalton? También participó, fíjate, en una película que se llamaba Rocketeer, el hombre cohete, de Disney en 1991, Chío. Órale, ¿sabes yo dónde lo recuerdo? Sí. En una película que hace tiempo, en finales de los 90s, salió, sí, que se llamaba La niñera y el presidente. Ah, es cierto, también. Es ajá, él era el, ¿no? Ajá, ándale, él era el, pues, el interés amoroso, él era el presidente dictador, sí, con hijos, ¿no? Y pues sí, obviamente la niñera llega a alegrarles la vida a todo el mundo, ¿no? Sí, entonces yo a partir de ahí lo recuerdo, y fíjate, me gusta mucho esta película. Dato interesante también es de que no la puedes encontrar en casi ninguna plataforma, extrañamente, pero ahora ya después de tiempo, después de haber visto esta película de La niñera y el presidente y ver a Timothy en algunas otras películas, sí me retomaba a La niñera y el presidente, ¿no? Yo creo que ahí esto me impactó como mucho su trabajo, que precisamente lo veo ahí, ¿no? Pero efectivamente un 007 también, que pues también marcó ahí una marca a este personaje tan icónico que es el 007. Uh-huh. Sí, así es, mi querido Chío. Y mira, pues ya pues es uno de los referentes también en cuanto a ese estilo, esa marca y ese personaje, que pues muchos, aunque digan que no, muchos quisieran interpretar, y más en estos momentos, que se le va a dar una situación diferente, va a tomar un nuevo aire. La verdad, pues Prime me parece que es el que se hizo dueño de este personaje, pagó los derechos y pues se deshizo de Bárbara Broccoli, porque ella decía, este no me gusta, este tampoco, quiero que la dirección vaya así, y así, y así. Entonces ya habían cansado a pues los inversionistas, a los jefes de este sello, y dijeron, ¿cuántos necesitamos para deshacernos de Bárbara Broccoli? Y mira, llegaron al precio y adiós. Y ahora, ¿cuánto necesitamos para darle para que vaya por chicles? Sí, no, sí, la verdad le salió bastante caro, pero bueno, lo que deja la franquicia indudablemente es pues mucho más que lo que le pagaron a la heredera de este sello, de esta marca. Sí, y fíjate, bueno, pues, él sale en una serie, que es una serie bastante interesante, no sé si la has visto, se llama Penny Dreadful, Crónicas de Terror, y que creo que está en Amazon. Ajá. Sí. Y que está bastante, bastante buena, si alguien puede verla, más bien si alguien quiere, desea verla, está recomendada. Crónicas de Terror es su título en español, pero se llama Penny Dreadful. Dreadful, ajá. De todos modos, bueno, vamos a poner ahí la información, ¿no? Pero para que la chequen, Crónicas del Terror es algo gótico, terror gótico ahí, con. Pues es una británica estadounidense, es una producción británica estadounidense. Y está rica, véanla. Ah, ok. Uh-huh. Ahí está la recomendación de la semana. Una de las recomendaciones tantas que va a haber de la semana. Así es. Sí, También, mi querido Chío, cumpleaños hoy, 63 para ser exactos, Matthew Broderick. Fíjate que este actor empezó en el lejano 1983 en una película que me pareció muy interesante en aquella época, llamada Juegos de Guerra. Después dio, digamos, que un salto gigantesco, digo, hizo muchas más películas, pero creo que todos lo recuerdan por una película que generalmente ponían en Canal 5 en los momentos de estreno de esa película de 1998 llamada Godzilla, que dirigió Roland Emmerich. Y él era el fotógrafo que se perseguía ahí a Godzilla. Creo que más o menos lo pueden ubicar con ese personaje. Era el doctor Gusano, ¿no? Ándale. Es que no hace mucho, pasaron la película y ya tenía muchísimo tiempo que no la veía. Entonces, sí. La caché casi iniciada. Y la neta sí me quedé viéndola, porque es una de... A pesar de que los efectos ahí ya con el paso del tiempo se ven, pero si bien falsísimos, ahí la pantalla doble y todo el rollo y medio, es una de las películas de Godzilla que me gusta muchísimo, y a partir de ahí yo ubico a Matthew Broderick. Pero él también fue como a pesar de que no tiene como esta belleza, esta galanura como muy... De estereotipo, cuando era adolescente hizo un par de películas precisamente siendo el galán, ¿no? Sí. Y que a partir de ahí pues empezó, había una de un detective, una cosa así que estaba como... Doctor Cable, ¿no? Bueno, también en Doctor Cable, pero había una de un detective, bueno, que él era detective, pero era menor de edad, según esto. Ah, ya sé cuál es la que dice. No me acuerdo cómo se llama, pero era creo que sí era un detective, una cosa así, y obviamente no es el inspector Gadget, otra, porque estamos hablando de cuando era joven, ¿no? Y pues sí, ¿no se la creías? ¿La del inspector Gadget? ¿Mandé? ¿No hizo él la del inspector Gadget? Sí, él hizo la del inspector Gadget, finales de los 90, si mal no me acuerdo. ¿Sí? Un personaje que a mí me gustaba mucho en caricatura, pero cuando la pusieron ya como live action, ahora se conoce, no me gustó como mucho, fíjate, como que siento que no le quedó mucho a Matthew el ser el inspector Gadget, precisamente, aunque, bueno, pues, creo que tuvo mediana respuesta, pero a mí no me gustó mucho esa versión de inspector Gadget, a mí me gustaba más la caricatura. Sí, definitivamente. Y luego, ese es el problema de los live action, que cuando pasan a acción real, uno se queda con la primera impresión de cómo vio a los personajes. Y difícilmente, la verdad, es un reto tanto actoral como de dirección y de cast, poder lograr una adaptación pues más o menos decente. Y sí, eso fue lo que le pasó a ese inspector Gadget, tienes razón. Sí, pero te digo, pues salía como galán, o sea, en esa, pero era adolescente, ¿no? A partir de ahí sí era así como de, sí se la comprabas que era el galán, a pesar, insisto, que no era como el galán típico, así, muy norteamericano, pues, ¿no? Pero sí, sí, sí le comprabas el hecho de que él era galancillo. Sí, la verdad, sí, bueno, pues él cumple 63 años de edad. Y esos son los festejados del día de hoy, mi querida Chío. No sé si tú tengas alguno. Tengo, a ver, espera, por acá la tengo. Ay, ¿quién crees que pasó un 20 de marzo, pero de 1969? Okay. Y hay una pareja ya formalizaba bien su relación, a pesar de que pues no lo habían hecho. Pero es una de estas parejas que dieron mucho de qué hablar en su momento, que ella fue la culpable, bueno, la señalan y la han señalado, y yo creo que la seguirán señalando, de haber separado una banda icónica, y a partir de ahí se le conoce como una de las primeras tóxicas así a nivel grande. Han hecho muchas parodias de este personaje, porque se ha convertido en un personaje. Ella jura y perjura que es una gran creadora, y muchos le han alabado eso, pero en realidad sí le han, ¿cómo se llama? Ha sido escarnio público, ¿no? Sin la fama de su querido y creador, él no hubiera hecho pues mucho. Me suena a que su nombre empieza con Y y su apellido con O. ¡Ándale, esa mera, fíjate, un 20 de marzo de 1969, no, 1969, perdón, 1969, John Lennon y Yoko Ono se casaron ya formalmente. Santa madre, no sabían lo que iba a venir. Sí, sí, sí. Más adelante, o inmediatamente, porque creo que su, pues llamémosle, la afectación que esta mujer causó en la agrupación fue, pero sí, profunda y fue certera. Empezaron los problemas, la banda ya traía algunos detallitos, pero con ella se maximizaron y todo vino al declive y a las enemistades y a la separación y a la toma de decisiones, y aquí esta mujer tenía que estar incluso hasta en las grabaciones de los álbumes y presentaciones. Bueno, todo un ente biológico. Sí, todo una cosa no chida, pues, ¿no? Sí. Desafortunadamente, mira, ahí podríamos también como tener una gran, una gran plática, si no, ojo, no la estoy defendiendo, claro. Pero lo cierto está en que si tan fuerte estuviera la banda, no hubieran permitido esa intrusión, ¿no? Sí. Ya tenían problemas, se sabía que tenían problemas, pero pues yo creo que ella terminó como de desbancar el asunto, ¿no? Entonces, poner el último clavo en el ataúd. Sí, efectivamente, ¿no? Pero no deja precisamente de doler el hecho de que pues haya pues separado a una gran banda, ¿no? Incluso, insisto, se ha parodiado mucho acerca de ello. Y pues es una de las personas que nadie la quiere, pero está en todos lados, ¿no? Sí, entonces, sí es de deja de hacer como es que no me estoy tratando de acordar que de sus dotes artísticas. Sus dotes artísticas, pero no, la neta, no. O sea, es como más lamentos artísticos, pero en fin. Sí, sus dotes artísticas son muy, muy debatibles, incluso criticables, pero pues de alguna forma ha sido muy, muy complicada la llegada de Yoko Ono a el firmamento, pues, de las estrellas, la musical, sobre todo, artes plásticas también ha llegado a montar exposiciones, y pues obviamente a cantar Lennon con ella, pues ha sido pues imprescindible en la historia de ambos. Sí, hablar de uno es hablar del otro, y hablar en conjunto, ¿no? O sea, no podemos negar esa parte. Pero bueno, otra de las personas que pues estaría, ya cumplió años, porque fue el día de ayer, es una de estas, antier, el 19 de marzo. Ok. Nació uno de los actores que nos ha dado muchas películas de acción, y que desafortunadamente ahorita está en un descenso de su vida, en donde pues está olvidándose muchas cosas, y que bueno, vemos cómo se va apagando poco a poco una estrella, ¿no? Pues mira, sí. Fíjate que, ya sé a quién te refieres, fíjate que una de las cosas más padres y que habla muy bien de él, porque bueno, como cualquier ser humano tenemos nuestros ángeles y demonios, pero una cosa que ha hablado muy bien de él es la gran, gran, gran relación que ha tenido Demi Moore a la distancia, aunque ya no está como pareja, evidentemente, como esposa de él, pero que se lleva muy bien con la nueva familia, y mira, la nueva familia la quiere esta mujer. Bueno, ¿quién no quiere a Demi Moore, verdad? Para empezar. Y pues hemos visto esa relación que a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas, siempre ha sido una pareja, una relación que pues de alguna manera hemos visto, se llevan bien, se respetan, se quieren, y ese amor, ese cariño se ha trasladado aún en estos momentos complicados, y pues nos referimos a Bruce Willis. Así es, Bruce Willis nació un 19 de marzo de 1955, y efectivamente, esa es otra... otro ejemplo, yo creo que del otro lado, del lado más sano de una relación, sí, con Yoko, con Lennon y con Yoko vimos como el lado no sano, con ellos estamos viendo el lado como sano, ¿no? A pesar de que pues ya no seguían como pareja, ya no funcionaron como pareja, terminaron como muy buenos amigos y siguieron su amistad. Y bueno, pues a esas alturas del partido, Demi Moore ha sido pues una gran palanca tanto para él como para la familia política y como sí, para sus hijos también. O sea, se están echando la mano entre todos y es toda una gran familia y pues eso habla muy bien de ellos, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, pues a pesar de que los reportes médicos y a pesar de las noticias que fluyen a cuentagotas con referencia a la salud de Bruce Willis, pues nos hemos dado cuenta de que pues yo no lo veo tan mal al señor, lo veo bien cuidado, lo veo pues pasando un periodo de salud bastante difícil, pero en compañía de sus seres queridos, y eso también influye mucho en pues cómo se ve en su apariencia física, su estado anímico. Vimos un video por ahí, no sé si tú también lo viste, mi querida Chío, amable auditorio, donde él está bailando precisamente, está ahí tratando de siendo, está haciendo unos gracejos, ¿no? Ser feliz, ¿no? Y no, se va a sonar feo, pero no lo estoy diciendo en mala onda, pero ser feliz en su propio mundo, ¿no? Porque recordemos sí, que pues está yéndose poco a poco a un mundo que a lo mejor nosotros no comprendemos, ¿no? Exactamente. Pero pues pues ser feliz en el mundo en donde se está yendo poco a poco, eso es lo importante de todo esto. A pesar de las circunstancias que está pasando, que sea feliz, y mira, pues lo está reflejando, nos regalan un pedacito de esa felicidad, y pues enhorabuena, feliz cumpleaños a Bruce Willis. Así es, y bueno, también hay que recordar que el 18 de marzo fue el día del Saiyajin, mi querido Alex. Ah, sí es cierto, es verdad, cuéntanos. Bueno, pues, así que si alguien fue seguidor de Dragon Ball, sabe quiénes eran los Saiyajines. Y bueno, pues eligió esa fecha, el 18 de marzo, por la pronunciación en japonés de San, 3, Ichi, 1 y Achi, 8. Okay. Y que abreviado sería Saiya y suena como Saiya, ¿no? Saiyajin. Entonces, por eso se hizo como esa fecha. Y bueno, pues en este fin de semana van a haber varias actividades de pues conmemorando también a Dragon Ball. Así que pues échenle una miradita al Facebook de Efervescencia Musical. Pusimos ahí la cartelera de lo que va a haber en estos días, precisamente recordando a Dragon Ball y pues emulando también esta fecha del 18 de marzo. Y también fue el Día del Hombre, ¿no, mi querido Alex? Sí, esta semana, y la verdad hemos visto que pues no se hace tanto eco, pero que dirían por ahí, cómo salieron algunas tóxicas a reclamar y a decir cosas, pero pues creo que también hay una confusión incluso en las fechas, porque una es para el 19 de noviembre y otra también es el 19 de marzo, entonces pues en ambas fechas se festeja, se conmemora el Día del Hombre, fíjate, por partida doble. Así es, pues es que era una de las cosas que hablábamos aquí en el programa. Y que bueno, pues decíamos, o en este caso decía, que en México se celebra pues también en este mes, pero oficialmente en todo el mundo o en la parte de los mundos donde se festeja, oficialmente es el 19 de noviembre. De noviembre, exacto. Pero que en algunas partes de América Latina, entre ellos México, la festejan el 19 de marzo y no pelan mucho la del 19 de noviembre. Exactamente, cosa curiosa, pero así es. Entonces, bueno, pues mira, mientras festejemos doble, ¿qué más da? Ándale, y de ahí salió el asunto también de, ¿por qué tienen ustedes dos? Ajá. Bueno, ya sabes, ahí es un error de dedo. Ándale. Y también, ¿cómo se dice? Por usos y costumbres. Pero en realidad en México se hizo más, el día de ayer, antier estábamos hablando acerca de ello, fíjate, se hizo más por el día de San José. Ajá. Que es una situación más católica, por San José, que es el protector padre de la familia, de la Sagrada Familia, etc., y que viene precisamente por eso, para emular precisamente al hombre como protector, como el padre, etc. Y la otra es como más en una situación más de la ONU, que o de quien ponga las fechas. Sí. Ajá. Bueno, mi querido Alex, de esta manera cerramos esta primera parte de de Cinemaniáticos. Okay. Con esta de los antorales y los recuerdos. Tenemos que irnos a un corte y regresamos, ¿te parece? Ok, vamos al corte y regresamos. Por favor, llámenos. Ahí están las vías de comunicación, mensajito de WhatsApp o llamada telefónica. Los esperamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos. Teléfono en cabina, el WhatsApp 55 40 26 18 14. El teléfono en cabina es el 597 97 8 52 52. Las redes sociales, La Voladora Radio en Facebook, X, Streams e Instagram, ¿sale? Y para este programa, bueno, pues comuníquense a través de el Facebook también de Efervescencia Musical, como nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora, ¿sale? Y pues ahí andamos para servirles a todos ustedes y echar el chismecito rico y sabroso. Saluditos a todas las personas que nos están dando likecitos y que nos están mandando mensajitos. Buenos días, Chío y Alex, un gusto volver a escuchar a Alex, que tengan un excelente fin de semana. Saludos de Vero Arroyo. Pues un abrazote para nuestra querida Vero Arroyo, donde quiera que esté, y que tenga un excelente fin de semana. Gracias por seguirnos siempre, mi querida Vero Arroyo. Y bueno, pues también tenemos más, ¿cómo se llama? Más likecitos. De Karen, de Chaparrito Querendón, así se llama, a mí no me digan. Excelente. A mí no me digan, así se ponen. De Roy, de Vero. Bueno, es que los ando buscando, pero bueno, pues un saludote enorme a todos ellos. Por cierto, mi querido Alex, antes de ir con unas palomitas, déjame comentarte que, bueno, ves que aquí en América Meca se hacen estas proyecciones de cine. Sí, claro. Que se hacen en ¿cómo se llama? En la Casa del Pueblo, que está por la unidad deportiva, pero también tienen un proyecto de cine en tu barrio, una cosa así se llama. Sí, cine en tu barrio, ¿no? Entonces, para este fin de semana van a ver dos películas, dos proyecciones. Fíjate, el del cine en tu barrio es el día de hoy a las 6:30 y se va a proyectar la de Unidos en la colonia El Castillo, la colonia del Castillo, perdón, en la capilla de San José a las 6:30. Es producción de Disney. Esta no la he visto, mi querido Alex. Son como de trolls, ¿no? Ah, ya, ok, no ubicaba, pero va bien, perfecto. Sí, son sí, ya sé cuál es. Azules. Ya sé cuál es. Yo medio lo ubico, no me dio como mucho ¿cómo se llama? Se me antojó verla, la verdad. Entonces, pues esa sería como una buena opción para ir a verla, ¿no? En la colonia del Castillo, en la capilla de San José, 18:30 horas. Esta proyección se llama Unidos, una producción de Disney y de Pixar, ¿sale? Ok. Y para el día 23, que es domingo, se va a proyectar en la Casa del Pueblo, en el foro La Esperanza de la Casa del Pueblo, función de Ultraman. Ah, ok. Y que, bueno, pues ahí está, se va a proyectar esta de Ultraman. No, pues imagínate, entonces dos cosas fantásticas, una el día de hoy, una el día de mañana, ¿verdad? Y pues con buenos horarios también, y mira, en el mero centro de Amecameca, en el corazón de Amecameca. Ultraman se va a hacer el domingo a las 12 del mediodía. Ah, ya, es que pensé que hoy sábado, imagínate cómo está mi mente. Sí. No, va a ser el domingo. Va a ser hoy en la colonia del Castillo. Ajá. Y la otra va a ser por la unidad deportiva. En, ¿cómo se llama? Bueno, por allá. Para más informes, que se metan a qué página o dónde, al Facebook de la Casa del Pueblo. Es la que es una proyección, esta de Ultraman. Es, si mal no me acuerdo, es la de la que sacan en Netflix. La que se llama Ultraman El Regreso, El Ascenso, una cosa así. Ok. Entonces, pues es para público infantil, ¿no? Pero chaval, para toda infantil. La familia. Ajá. Okay. Entonces vayan, más información en el Facebook de La Casa del Pueblo y por supuesto en el Facebook del gobierno de Amecameca. Pero recuerden, hoy, Colonia del Castillo, en la Capilla de San Miguel, Unidos. Y el 23, o sea, el domingo, a las 12 del mediodía, Ultraman en la Casa del Pueblo. Ahora sí, mi querido Alex, seguimos. Pues sí, vámonos con las palomitas, mi querida Chío. Y fíjate que hay bastante información esta semana y la semana pasada que también se nos quedó un poco en el tintero. Fíjate que, pues, el nombre de Stephen King, ahora asociado con el nombre de Netflix y con un super ultra mega director llamado Darren Aronofsky. ¿Y cuál es el motivo, cuál es el pretexto para que estos tres nombres estén barajándose en la mesa? Pues precisamente una adaptación más. Es Stephen King, qué bárbaro, cuánto dinero debe de tener por sus adaptaciones. Y fíjate que ahora le toca el turno a una de esas obras que yo cuando la vi cuando niño dije, no, esto sí me dio miedo espantoso. Una obra llamada Cujo, ese perro San Bernardo que es infectado a través de la mordedura de un murciélago y que hace ver y hace padecer de las suyas a una madre y un hijo encerrados en un automóvil del que pues tienen que no pueden bajarse siquiera porque este perro va a hacer los pedazos. Y pues recordemos que en la parte final de la película pues logran su cometido, una película ya de hace tiempo, creo que de 1981, 83, algo así. Entonces, la verdad, 82, tú sigues 83 más o menos. Sí, algo así, ¿verdad? Algo así. Una película que tú la ves y sigue siendo tan fresca como siempre. Obviamente, pues la cuestión la ropa, la ambientación, entonces pues sí como que delata un poquito su año de producción, pero pues están ya en pláticas para que el gigante de la plataforma de los streamings como lo es Netflix, pues ya haga una adaptación de esta historia de Stephen King llamada Cthulhu. Y fíjate que algo curioso es de que Stephen King dice en su biografía, en su autobiografía, él comenta que cuando creó esta historia, pues la verdad él estaba perdido en su mundo de, pues cuando estaba, era ávido consumidor de estupefacientes, y que él dijo que la verdad ni se acordaba de haber escrito ese cuento, esa historia, esa novela, y pues mira, la verdad le ha dejado pues bastantes dividendos, y aparte algo tan interesante como una historia donde pues tú la ves y dices, ay, ¿qué podría pasar entre dos personas y un perro? Y vemos todo el drama que le corresponde a estos personajes pues pasar a lo largo de prácticamente una hora con 30 minutos, que es lo que dura esta película. Una película muy buena, indudablemente, y pues espero que la adaptación a nuevas épocas, a nuevos ambientes, y sobre todo pues con el sello y con el dinero, la cartera que tiene Netflix para realizar este tipo de proyectos, vaya a buen puerto. No lo dudo, porque pues el director Darren Aronofsky indudablemente es uno de los grandes nombres de la industria cinematográfica, y pues tan solo creador de la película esa del Cisne Negro, que es una obra interesantísima, pues hemos visto que pues tiene muy buen rigor para llevar a buen puerto todo tipo de proyectos que se le pongan enfrente. ¿Cómo ves esta noticia, mi querido Kio? Pues mira, a mí me encanta porque yo soy fan de la producción de Stephen King. ¿Sí? Pero fíjate, últimamente las adaptaciones también que ha hecho, o la readaptación que han hecho en Netflix, no sé si ya viste la nueva de Cementerio de Mascotas. Sí, exacto. No me gustó como mucho. Yo me quedo más bien con la pasada, con la antigua, ¿no? Aunque han tratado como de apegarse más a libros, y a los libros, siento también que de repente le cojean precisamente ahí, ¿no? Y según yo, esa de Cementerio de Mascotas también, o sea, tiene metida a las manos Netflix. Pero no, me estoy tratando de acordar dónde la vi, si fue en Netflix o en Star. Pero bueno, se hizo una nueva adaptación de Cementerio de Mascotas, ¿no? Ahora viene Cthulhu, que es una película precisamente, ya me estaba acordando, gracias por desatornillar un trauma de mi infancia más, mi querido Alex, porque ya no me acordaba. La que yo vi fue del 80 y tantos, 80, sí, creo que salió en el 83. Sí. Y obviamente, pues, quiero hacerme la joven, entonces yo la vi hasta mucho después, ¿no? Entonces, era un San Bernardo, según yo, sí, en esa versión era un San Bernardo. Y bueno, yo odié los San Bernardos por mucho tiempo, porque pues obviamente pues no se podía hacer absolutamente nada este perro diabólico, ¿no? Y si mal no me acuerdo, hubo también otra más, pero no estoy como muy segura, con otro tipo de perro. Era era un perro más café, o sea, no un San Bernardo, sino como del tamaño de un San Bernardo, pero era café completamente, o a lo mejor estoy en mi alucín. Pero bueno, me acuerdo mucho de Cthulhu, y bueno, después han habido como otras readaptaciones, ¿no? Entonces, el asunto aquí, para no alargarme como mucho, es que qué tipo, cómo le van a hacer, pues, ¿no? O sea, si sale igual que la de Cementerio de Mascotas, o va a ser mejor, o qué onda. Porque, pues, no hace mucho vimos la del mono, y que todavía está como muy fresca, ¿no? Cementerio Maldito, creo que se llama, ¿no? El Cementerio de Mascotas es otra. Cementerio Maldito es la que también tiene que ver ahí con Star, con Disney, y que diga con Netflix y así. Okay. Esa fue la que no me gustó. No me gustó como mucho, pues. Entonces, no hace mucho acabamos de ver precisamente la de El Mono, que le tuvieron que cambiar ciertas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Por aquello del copyright y todo el rollo y medio. Entonces, hay que ver si esta parte, no sé, o sea, ahorita yo me estoy chaqueteando, de la parte de cuando pues el perro se vuelve loco y empieza a ser como muy agresivo y lo empiezan a golpear y empiezan a hacer como varias cosas, obviamente tratando de salvar su vida. Pues no vayan a decir que no por maltrato animal, ¿no? Entonces, y le quiten como ciertas cosas que son importantes. Y no quiere decir que maltraten a los animales, ¿no? O sea, no los maltraten, yo soy a favor de los animalitos. Pero a lo que me refiero es como esta parte de vamos a estar apegados o no a la historia. Vamos a cambiarlo porque, pues ya sabes, la sensibilidad de, ¿no? No se nos vayan a venir algunas, Greenpeace, ¿no? Nos vaya a cerrar el changarro, no sé. Entonces, a mí sí me cuando hacen ese tipo de cosas como de ya salieron, pero hay que ponerla otra vez, si es de qué tanto le vas a cambiar. Sí, la adaptación. Ajá. La adaptación a nuevos tiempos, eso es correcto. Entonces, pues vamos a ver, porque esta, en verdad, está bastante padre, ¿no? Hay una, fíjate, aquí dicen que hay una de 1983 y me están arrojando otra del 2007, pero la del 2007 no creo, pero la del 83 sí. Sí, 83. Entonces, pues hay que verla. Si no la conocen, búsquenla. Se llama Cujo. Y sí, según esto, la podemos ver en Prime. Ah, pues mira, la verdad es una oportunidad para que, pues, redescubran un clásico, porque la verdad sí fue un clásico. Y, pues, que se desesperen, porque sí es una película muy angustiante. Y, pues, fíjate cómo se realizaba este tipo de productos, pero con efectos prácticos, porque una de las características de este personaje era de que pues uno de los técnicos se puso un traje de perro y pues él fue el que hizo las escenas, digamos, que de acción y violentas y todo, y pues estuvo perfecto, la verdad nadie se había dado cuenta si no es que revelan el secreto de que, bueno, fue una persona envuelta en un traje, imagínate, todo ensangrentado y todo feliz, pero la magia, efectivamente la magia del cine, y más en aquella época donde pues lo que imperaba era más la pericia y la creatividad que los efectos digitales que se manejan hoy día. Así es. Y bueno, mi querido Alex, tenemos que irnos a un corte. Ok. Enseguida regresamos, así que no se vayan, estamos de regreso en un Santiamén, ¿sale? Cinemaniáticos. Directo y al grano. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso vamos caminando con el viento a favor. Iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya entramos en la segunda hora, mi querido Alex, se fue de volada la otra, ni cuenta me di. Así que estamos en la segunda hora de Efervescencia Musical. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo, a nuestros amigos de Museo Casa de Madera y por supuesto también al Centro Naturista Ometeotl. Muchas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical Cinemaniáticos con el buen Alex Juárez. Y bueno, pues un saludote también a todos ustedes que todavía siguen estando con nosotros aquí. Participen, mándenos sus recomendaciones, mándenos sus sugerencias. También es bastante rico que nos manden como alguna película, alguna serie que nos estén recomendando para verla, para disfrutarla o para tijerearla una de tres, ¿no? Así que 5540-261814. Estamos ahí en el WhatsApp, ¿sale? En el Facebook de Efervescencia Musical, como Efervescencia Musical Voladora, ahí nos encuentran. Y sabes que apenas me recomendaron, que más bien que viera esta continuación de Los Hechiceros de Waverly Place. ¿Te acuerdas de esta? De esta serie, donde salía Selena Gómez, precisamente. ¿No? Sí, claro. Bueno, pues regresa nuevamente. La serie se llama El regreso de los. Más allá de Waverly Place, algo así se llama. Ahorita le busco. Y bueno, pues, ¿sí viste la de Los Hechiceros de Waverly Place? Sí, exactamente, sí. ¿Cuántos años tiene, Chío? Híjole. Unos 10, 15 años, una cosa así. Fácil, ¿verdad? Sí, ya tiene ratito. Ya tiene un buen rato. ya tiene ratito. Fue a inicios de los 2000, si mal no me acuerdo. Ajá. Porque, bueno, sí se hizo como, ¿cómo se llama? Bastante viral el asunto, porque incluso vemos a una Selena Gómez bastante chavilla, ¿no? Sí. Todavía entonces, no andaba con Justin, ¿verdad? Según yo, siempre anduvieron, o sea, regresaban yo y todo el rollo y medio. No sé si ahí andaban, pero ya, de que se estaban haciendo ojitos. Porque no me sé muy bien como sus inicios. Me sé de toda su su relación toda tóxica, dañina y todo el rollo y medio. Pero no me acuerdo si para Los Hechiceros ya andaban o estaban dándose ahí los ojitos. Ah, ok, bien. Pero bueno, estaban ahí, estamos hablando, fíjate, la serie duró, el primer episodio fue en 2007 y el último episodio fue en 2012. Sí, fue una serie longeva, claro. Sí, y aparte hicieron películas. Sí, entonces, exactamente. Fue una buena serie, ¿no? Sí. Y muchos de nosotros crecimos con ellos. Y digo crecimos porque yo me la chuté completa, la neta. Entonces, cuando vi que iban a sacar como esta continuación, esta segunda parte, un nuevo reto que se hablaba con David Henry en la cabeza, que bueno, me dirán, ni ese quién es, era Justin Russo, el hermano nerd de la familia en la cabeza, y que ahora iba a ser como por ese lado el asunto, ¿no? Y bueno, también se hablaba de una aparición de Selena Gómez con una chavita y todo el mundo decía, ay, no manches, va a ser su hija y todo el rollo y medio, ¿no? Bueno, mira, para no hacerles el cuento largo, en realidad es la familia de Justin y Selena, que es la hechicera de la familia, recordemos todos aquellos que hemos visto la serie, Alex se queda con los poderes. Justin, pues, se tuvo que quedar como en el segundo lugar. Sin embargo, bueno, aquí nos dicen qué pasó después en su vida. Él se casa, tiene hijos y tiene una vida de mortal, ¿no? Pero llega Alex a darle un reto con una chica que no es hija de Alex, pero que es una chica importante para el mundo tanto mágico como el mortal. Entonces ahí aparecen ya las aventuras de esta chica que mucho tiempo vivió en el mundo de los hechiceros, entonces ahora es un reto poder estar en el mundo mortal, ¿no? Y pues Se llama Los Hechiceros Más Allá de Waverly Place. Y déjame decirte que, bueno, está en Disney, pero déjame decirte que es como ver a Alex nuevamente haciendo un chorro de travesuras y sacándole canas verdes a Justin Russo. O sea, no hay más. Justin tiene sus hijos, tiene dos hijos, está casado. Y bueno, pues uno de los compañeros de aventura de esta nueva hechicera es uno de los hijos de Justin, pero Justin es su maestro de hechicería, entonces pues está como muy ligados. Entonces en verdad no hay como nada nuevo para los que ya vimos como toda esta serie antes y las películas y todo el rollo y medio, es ver a Alex nuevamente haciendo rabiar a Justin, así de sencillo. Es más un golpe a la nostalgia, ¿no? Al recuerdo. Sí, es más como un golpe a la nostalgia. Pero a algunas personas, pues sí les gustó. Yo creo que más por eso, para las personas mayores y para las nuevas generaciones, pues está entretenido porque pues es una hechicera que no entiende el mundo de los mortales, pero que se divierte haciendo magia, sacándole canas verdes a los adultos, etc. O sea, es algo novedoso para ellos, pero insisto, si nosotros ya crecimos con la anterior, pues es ver a Alex. Definitivamente. Veanla, está entretenida, está en Disney, se llama Los Hechiceros Más Allá de Waverly Place. Oye, qué padre. Entonces, bueno, para todos aquellos que quieran revivir esos años nostálgicos con esta serie que duró bastante, bastante tiempo y que, pues, de alguna manera, pues, influyó en nuestra diversión, en nuestro divertimento, aun cuando jóvenes, que nos parecía algo bastante divertido y que a la distancia, pues, sí, tiene su chiste. Vemos actores que en ese entonces, bueno, estaban bien chavitos y que han crecido, mejor dicho, hemos crecido, ¿verdad?, al lado de ellos. Y pues ese reencuentro con nuestra etapa más joven, pues siempre va a implicar un dejo de felicidad, de alegría y de gusto por ver un personaje con el que quizá nos identificamos, nos mimetizamos o vivimos su problemática. Sí, que finalmente, pues, independientemente de tu edad, sí. Pues si viste toda la serie, pues creciste junto con Selena Gómez, ¿no? Porque recordemos que una de sus primeros pasos de Selena, y donde yo creo que saltó a la fama, fue precisamente con esta serie, ¿no? De Alex, interpretando a Alex Russo. Y pues muchos de los actores, pues se les conoce, se les identifica más por Los Hechiceros de Waverly Place, como por ejemplo David, que se le ubica como a Justin Russo, a una chica que posteriormente tuvo la de Buena Suerte, Charlie, que también salió ahí en las últimas temporadas, que es cantante también, bueno, trató de ser como chica Disney cantante, pero que ella empezó a revelar como estas las cosas no chidas que hace Disney cuando no entras como dentro de sus reglas, ¿no? Ella trató de cambiar, bueno, no de cambiarla, de decir, bueno, sí, estoy con esta serie, ustedes me están apoyando mucho, pero yo quiero hacer mi propia música, yo quiero que elegir las canciones, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y le dijeron, está bien, pero por la parte de atrás era así como de esta chava, ya, vétemela. No sé si ubicas ese caso con Bridget Mandler. Ah, ya, ok, sí. Ajá, sí. Que era que ella estuvo, chica Disney, que estuvo en Buena Suerte, Charlie, como Teddy Duncan. Sí, ajá. Sí, la verdad, han sido bastantes casos los que han ocurrido de esa manera, Chío. Entonces, ya es como que una forma de manejar a sus estrellas. La casa del ratón Miguel siempre ha tenido problemas en ese sentido. Y mira, a la distancia siempre se descubren cosas, más y más datos que siguen saliendo al paso del tiempo. Qué feo, ¿eh? Qué feo. Sí. Entonces, de repente fue como de empezar a callar voces, porque aparte, ella fue una de las primeras que, bueno, que ya tuvo como un poquito más de valor, incluso ella se alejó un poco de la carrera artística, pero porque empezó a checar esta parte que le estaban cerrando las puertas, ¿no? Y después ya sí. Se empezaron a escuchar que si más de acá, que si más de allá y todo el rollo y medio. Pero bueno, ella sale precisamente, hizo un papel ahí en Los Hechiceros y de ahí brinca precisamente a Buena Suerte Charlie. Todo eso salió precisamente por eso, ¿no? Sí, pero, sí. Entonces, sí, de una u otra manera, pues, crecimos con estos chicos, con Justin, Max y Alex. Así que, pues, un golpe a la añoranza para la mayoría de nosotros. Algo novedoso para las nuevas generaciones. Así que, pues, véanla. Digo, no es que me esté pagando Disney, ¿no? Pero es la que estaba viendo en esta semana. E insisto, los capítulos se te van muy rápido. Es Alex viendo, haciendo todavía rabiar a Justin y bueno, pues vamos a ver porque hay un misterio ahí que hay que aclarar, ¿verdad? Entonces no les vamos a dar más spoiler ni nada por el estilo, véanla, está en Disney. Y bueno, mi querido Alex, tenemos que ir a un cortecito. Sí, vamos a corte y regresamos ya con la cartelera. Vamos a ver los estrenos de la semana, mi querida Chío. ¡Qué barbaridad! Va que va. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Consulta la información oficial que emite la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred. Y en Twitter, consulta las siguientes cuentas. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @CGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. A ustedes no lo creerán, pero nosotros seguimos chambeando, ¿eh? No, chismeando. Bueno, chambeando y chismeando. Fuera del aire mientras están los cortes. Entonces, ahí andábamos, ahí todavía con lo de Cujo, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí vamos a tener varias sorpresas ahí con estas adaptaciones que tiene pues Netflix y que tienen algunos otros pues casas productoras con las novelas de y con los cuentos de Stephen King, que por cierto una de las que yo estoy esperando con mucha ansia, voy a hacer un paréntesis rápido, mi querido Alex, es la de El teléfono negro segunda parte. Ah, ya viene, ¿no? Porque bueno, hablar de Stephen King también me remonta un poquito a su hijo, a Joe Hill, que también escribe, mira, genial. Entonces, si no lo ubican, no lo conocen, por favor, vayan, ubíquenlo, conózcanlo, porque vale mucho la pena. Si aman la escritura de Stephen King, también van a amar la escritura de su hijo, pero no por el hecho de ser su hijo es una copia, no, tiene lo suyo. Tiene lo suyo, que también ahí de repente dices, ni Stephen King lo hubiera puesto, chamaco, ¿no? Sí, y eso de chamaco es un decir, ¿eh? Porque es, sí, ya está grande. Pero él es el que escribió precisamente El teléfono negro. Sí. Chulada de cuento. Entonces, pues se dice que va a ser El teléfono negro 2. Entonces, yo la estoy esperando con ansias porque la primera, salvo el final, sí me gustó. Y me gustó mucho. Sí. La verdad es una película pues genial. Digo, ya es un reflejo, un clásico de nuestros tiempos. Y mira que para haber hecho una segunda parte, pues indica que le fue bastante bien en taquilla y que la recepción del público ha sido muy buena con el material. Entonces, ya más sería remitirse al material de origen para tener una experiencia completa acerca de la película y, por supuesto, acerca del texto original. Así es. Y bueno, pues ahora sí, mi querido Alex, ¿qué te parece si dejamos bueno, de todos modos es chisme, pero ponemos a un lado las palomitas que estamos aventando y nos vamos directamente con la cartelera, con los estrenos? Pues bueno, mi querida Chi, hubo dos estrenos esta semana, de verdad, uno muy valiente y el otro pues que ya se veía venir desde hace tiempo. Vamos con el estreno valiente, distribuida por Supracinema con una hora 36 minutos de duración. De Estados Unidos actúan Chrissy Metz, Annalise Basso, Connor Paolo, Scott Taylor Compton. Dirige de Damien Lebeck, una película de terror, clasificación B15, cuyo título original es A Creature Was Stirring. Bueno, pues resulta, mi querida Chio, que en español le pusieron Criatura Infernal. Y pues déjame decirte que yo esperaba otra cosa, esperaba pues un verdadero sobresalto, verdaderos así que se me crisparan los pelos del terror. Seguimos esperando esa gran película que todavía no ha llegado y que esperemos que, pues ya estamos en el mes de marzo, ya vamos para abril y pues empieza ya la temporada alta de películas de terror. Y mira que después de haber recibido algunas noticias que tienen que ver también con el mundo del terror, pues yo dije, ya tenemos que ver por otros derroteros, porque han cancelado proyectos, han cancelado películas, han cancelado series, y pues eso es lo que nos queda, lo que viene en cartelera. Y bueno, pues ¿de qué se trata? Pues imagínate, esta película se localiza, se ubica en el periodo navideño. Entonces, hay una relación entre madre e hija, la mamá se llama Faith y su hija se llama Charm. Fíjate que esta chica, al parecer, bueno, no les voy a revelar el plot de la película porque está muy, muy simple. Entonces, esta chica está como que tiene algo la muchacha. Entonces, su madre la inyecta con cierto tipo de, pues, estupefaciente, ¿verdad? Para bajar esta afección que tiene esta chica, que es una enfermedad algo rara, algo difícil de definir. Pero para que esta fórmula entre madre e hija pues empeore, y aparte en un momento, en un ambiente meramente pues nevado, en un paisaje desolado, nevado, entran dos personajes más que buscan pues digamos que ayuda, porque tienen algún problemilla ahí en zona aledaña. tocan a la puerta y descubren cómo esta señora, pues ellos la consideran como que está un poco trastornada, ¿no? Está un poquito loquilla, pero eso no es el problema. El problema es que hay una cosa que está dentro de la casa y que pues la vemos y fíjate que el diseño del monstruo, el diseño de precisamente de esta criatura, a mí sí me gustó. Me pareció algo similar a otro personaje, por ejemplo al de Death Note. Me pareció algo así, algo, bueno, guardando las diferencias, pero en esa parte de como que de los piquitos que tiene ahí en la espalda, me pareció así. Y vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta historia. El diseño de producción me gustó mucho, me gustó igual un poquito la fotografía, pero fíjate que algo que siento que a la gente le va a provocar algún conflicto para ver esta película es la forma y el tono en el que está narrada la historia, porque sí sientes como que eso es un viaje un tanto comedia negra, como fársico, algunas tomas, algunos emplazamientos de cámara se notan así como que un tanto rebuscados, muy retorcidos, pero tiene que ver precisamente con la enfermedad de esta Charm, de la personaje, del personaje de la protagonista, de la chica que se encuentra en teoría enferma y con esta droga que pues hace que todo se a su alrededor pues se ponga así como que extraño, se ponga como que raro. Entonces quizá eso fue, es lo que pueda la gente alejarlo un poquito de esta fórmula de película de terror, que pues es disfrutable, pero yo esperaba más, la verdad, de esta película. Se llama Criatura Infernal, una película de Estados Unidos con 1 hora 36 minutos de duración. ¿Cómo ves, Chío? Pues fíjate, a mí no me llamó la atención verla, fíjate. Sí, de no, esta sí no, fue no. De, voy a esperar a que salga en Canal 5. Ah, la porque, verdad, sí. Porque sí, el sí. Tráiler no está como muy llamativo, es como de estas películas de, pues vamos a hacer algo, órale, pues, para no aburrirnos, entonces la sacan, ¿no? Digo, no sé, a mí me dio como esa impresión. Yo esperaba que a lo mejor fuera diferente, ¿no? Sí. Pero así como, ahora sí que como te estoy escuchando, como que sí es como ni, es como palomera. Entonces ándale. No pasa nada si la espero si la ves en alguna plataforma, ¿no? Antes exactamente. De Canal 5. Ajá. Si la ves en casita, sin problema alguno. La verdad, pues, lamento decir esto. No vale la pena el precio del boleto. Mejor resérvensela para ver otra película. Pero si no tienen nada bueno que hacer y quieren asistir y verla, pues adelante. Si son amantes del cine de terror, seguramente los dejará pues con un poquito de la expectativa un poco baja, un poco floja. Pero bueno, ahí está esta película. Si no quieren ver el estreno de esta semana, que pues mira, se detuvo todo porque quieren ver cuánta capacidad económica puede jalar esta película en las arcas de pues las salas cinematográficas. Y bueno, pues ahorita les digo cuál es esta película. Por lo pronto, pues Criatura Infernal ya está en cartelera. Estoy seguro que esta película va a dar el semanazo, Chío. No creo que aguante más de una semana. Pues vamos a ver, porque luego, ¿cómo se llama? Tenemos como no mucho bueno y la menos peor es la que se lleva los aplausos, ¿no? Entonces, sí, tomando es. En cuenta pues lo que viene ahorita, entonces pues yo creo que va a ser la menos peor. Bueno, Chivi, bueno, pues sí, amable auditorio, el estreno fuerte de la semana es Blancanieves, una película que, pues como bien sabemos, pues es distribuida por la compañía de Walt Disney. 1 hora 49 minutos de duración, 10 minutos y las 2 horas. Estados Unidos es el país de donde provienen los actúan Rachel Zegler, Andrew Barnab y Gal Gadot. Dirige Mark Webb. Yo creo que va a ser la mancha más grande que va a tener Mark Webb en su filmografía. Pues particular, una película para todo mundo, es una película que pues se enfoca en el aspecto de la fantasía, de la aventura y este tipo de cosas. La clasificación es A para toda la familia y pues su título original es Snow White o Blanca Nieves, como la conocemos aquí en el universo. Hijo, mi querido Chío, pues bueno, ya dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Y pues prácticamente todos nuestros temores, todas pues las cosas que se vaticinaron para este material, todo lo que se dijo alrededor de ella, todo lo que se refilmó, toda la parafernalia y todas las cosas que intentó Disney con tal de que este producto saliera, y que pues de alguna manera en cuanto antes de que saliera vimos todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar, las declaraciones, los dimes y diretes, las posturas, la filtración de información, el hecho de tener hasta cierto punto rechazo por el producto, las declaraciones de la misma protagonista irresponsables de Rachel Zegler, las decisiones del estudio por querer controlar un producto que pues ya estaba muerto al nacer, mejor dicho, antes de nacer, y todas estas cosas de las funciones de prueba y las filtraciones, insisto, de información, todo lo que pues se dio en torno al producto final, pues todo lo vemos reflejado ahí. Es una película sin pies ni cabeza, es una película que se nota que era algo, pero que lo cambiaron de último minuto. Vemos distintos tonos, distintas formas, distintas texturas, vemos efectos digitales que no son bien logrados en lo más mínimo, vemos tomas de decisiones que seguramente no le correspondieron a Mark Webb. Yo siento que es este tipo de directores en los que pues por contrato está obligado a decir absolutamente nada, y todas las decisiones se tomaron desde el punto de vista de la producción y de los altos ejecutivos, los grandes mandos de Disney. La verdad, una película que son pedazos, es como un collage, es como un edredón, son pedazos de cosas para pues darle forma a algo que de alguna manera no lo tenía en pues desde el momento mismo de su génesis, de su gestación. Malas actuaciones, mala dirección, malos efectos digitales, una historia que hasta cierto punto logras más o menos reconocer, un derrotero que lleva a algo que no esperabas, vueltas de tuerca que no llevan o que conducen a ningún lugar. Pues aquí nos damos muy, muy bien cuenta de cómo, pues bueno, la verdad no es algo malo. Sabemos que Gal Gadot es una actriz, que es una belleza de mujer, ella es una mujer muy preciosa, muy guapa y todo, pero a veces la belleza no lo es todo en la vida. Y nos damos cuenta de que, pues, si en algunas participaciones que ha tenido como actriz las ha tenido y con ciertas limitantes histriónicas, aquí prácticamente se exhiben y se magnifican todos sus errores que tienen que ver con la cuestión actoral. Gal Gadot queda muy, muy mal parada en términos de actuación. La verdad, son diferentes registros actorales. Vemos la inclusión de las 7 personas diminutas, pero también vemos esa fotografía que habían filtrado con las 7 personitas que iban a ser los 7 enanos diversos, de diversidad cultural. Sí aparecen, sí forman parte del cast de actores, pero tienen absolutamente nada que ver. Aquí se vio que por eso los enanos se ven tan mal en pantalla, son digitalmente hechos, pero tan mal acabados, sin profundidad, sin una textura bien definida. Y quería Chío, creo que todos los errores que veíamos y que olíamos a kilómetros se magnifican y se ponen de manifiesto en esta cinta que, pues, la verdad, ya la tiene bastante complicada. Aunque haya debutado sola en las salas cinematográficas, no creo que alcance el nivel de promedio que están esperando que vaya a obtener en cuanto a dividendos económicos. Qué horrible material fue el que nos presentaron. Fíjate, yo he visto, yo la estoy dejando para este fin de semana, la verdad. Sí. Pero sí he visto ya las críticas. Y sin meterme mucho como en los spoilers, que a estas alturas del partido, específicamente con esta película, no me importan los spoilers, ¿no? Porque es así como, ya ¿qué más puedes decir, no? Pero que este estreno no fue tan genial como lo hubieran esperado, en muchos aspectos. O sea, ya hiciste como un repaso de todo lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y que fue lo que fue, pues poniéndole clavos al ataúd poco a poquito, ¿no? Pero que ahora ya viéndola así, Sí hablan acerca de una escasa actuación de Gal Gadot. O sea, sí, nos guste o no nos guste, hay que ser críticos, ¿no? Donde sí hay un nivel actoral bastante evidente entre Rachel y Gal. Sí. Y que, bueno, se preguntan a estas alturas del partido si utilizaron el nombre Gal Gadot como para darle, no sé, cierta presencia a la película de ven y sálvala, no sé, como la Mujer Maravilla, no sé, ¿no? Sí. Y que si hay, o sea, a pesar de todo, el trabajo que hizo Rachel estuvo bueno. Claro. ¿No? Y que, pero todo lo demás, sí es como de, o sea, por toda la cantidad de dinero que le pusieron, sí, esta producción visual y con inteligencia artificial y efectos y todo, para que vengas y parezca una película de los noventas, ¿no? Con pues fondo, fíjate que hasta el expreso, ¿no?, polar se ve mejor que esto. Sí, sí, sí, es lo que decían, o sea, que se ve, o sea, todo lo que tendrían que haber hecho bien en una cuestión visual, parece que se esforzaron para hacerlo mal. Sí. Y sí, hacerlo así como de pues ya, total, págale 20 pesos a ver qué sale, ¿no? Sí. Sí, y, una total sin razón este producto. Fíjate que, bueno, lo vi con... quizá lo malo, a lo mejor, de todo esto es de que nos metimos tanto en las noticias que tenían que ver con este producto, o sea, noticias malas, más malas que buenas, y que hasta cierto punto ya vas con un poco de prejuicio, pero bueno, traté de verla con ojos de bondad, con ojos de misericordia y todo, pero no, mi querida Chío, el producto que presentaron sí es bastante malo, y siento nada más que a lo mejor... la gente precisamente que no esté tan influenciada por todos estos tipos de comentarios que se dieron a lo largo de, pues antes del estreno, quizá es la gente que medio va a tratar de disfrutar la película, y la película misma pues quizá les genere un poquito de dudas por el acabado, por las texturas, por la fotografía, por varias cosas, pero no, quizá no la van a atacar tan duramente como los que subimos ahí metidos en todas las noticias semana a semana con los dimes y diretes, los seguimientos de ambas actrices, sobre todo de Rachel Zegler, que fueron pues declaraciones desafortunadas con referencia al planteamiento de esta nueva Blancanieves, y pues quizá son el tipo de personas con las que van a disfrutar un poquito más la película, pero de ahí en fuera todos los que estuvimos ahí metidos en ese tipo de noticias y asuntos, pues ahí vemos en realidad el resultado en pantalla, que fue nada agradable, y pues como producto, la verdad, hijo, qué mal que Disney de esa versión de 1937 haya querido hacer una versión que pues está apegada, por decirlo de alguna manera, a la nueva ideología, a las ideologías recientes, y que pues no haya llevado a buen puerto ni a buen término este producto, que pues se antoja como una lástima de que lo hayan elaborado de esa manera. Triste la verdad para todos los involucrados, y pues vamos a ver cómo estos personajes son descafeinados y son reducidos a absolutamente nada, personajes unidimensionales que solamente están ahí para pues rellenar el espacio. No hay ninguna intención artística, no hay ninguna intención actoral, ahí se ve prácticamente pues lo estéril y caótico que ha resultado este producto a la distancia. Ya se estrenó y pienso, la verdad, yo para mis adentros dije que ojalá esto lo hubieran hecho mejor en streaming para que no hubieran perdido tanto, pero pues bueno, fue una cuestión de orgullo por parte de Disney, y ahí está el plato roto y cómo lo están pagando. Y cómo lo están queriendo pegar, ¿no? Sí. Para venderlo como nuevo. Porque mira, paradójicamente, estoy checando aquí cuánto fue de monetariamente hablando... de lo recaudado en su en su debut. Fíjate, dice que recaudó 3.5 millones en su primer día en Estados Unidos. Una cifra pues superior a la hecha por Mufasa el año pasado. Se espera que la cita de Disney tenga una pues llegue para este fin de semana a 120. Pero yo dudo que sean cifras correctas, ¿eh? Sí, porque sí es como de... Porque sí he visto más más quejas de este producto que de que les gusta. Porque otra de las cosas que también he visto es que las canciones emblemáticas, no todas, ¿sí? pero sí las canciones emblemáticas de esta cinta, que estamos hablando de una de hace años, ¿sí? para esta versión se cambiaron. Sí, eso es cierto. También incluyeron material que la verdad suena tan tonto, Chío. De verdad te soy honesto, suena tan tonto la interpretación y suena tan tonto la música y repetitiva y que lleva también a ningún lado que dices, bueno, ya mejor cállense, ya mejor que fluya la película. No sé, a mí no me gustó. No me gustó, de verdad que la fui a ver con ojos de bondad, pero no, sí el material. Le quise dar un chance. Bueno. Sí, dije, no, esto no. Eso no funciona. Y pues te das cuenta inmediatamente, desde los créditos te das cuenta cómo va a manejarse esto y cómo va a fluir esto. Y es una película que también se siente como que forzada, como que va caminando en marchas forzadas. La edición es bastante, impredecible, pero también caótica, pero también apresurada. Vaya, tiene muchas cosas, aunque insisto, lo quieras ver con ojos de bondad, se notan los tijeretazos, se nota la edición, se nota cómo quisieron cubrir unas cosas con otras. No lo sé, había ya mucho dinero echado sobre la mesa y mucho dinero invertido, y pues de alguna manera tenían que salvar el barco y lo hicieron de esa manera. Sí, porque incluso el debut en cine, o sea, en su premier, tuvo una calificación muy baja, ¿no? Una aprobación de menos del 50%, y eso 58. Ya sí es como mucho, ¿no? O sea, más bien como poco para lo mucho de esta producción. Pues vamos a ver qué tal le va en este fin de semana, porque bueno, va a ser su primer fin de semana, y regularmente siempre viene como la sorpresa, ¿no? Que en los si se estrena entre semana no hay como mucho, pero su primer fin de semana es el bueno y es el que en realidad dice mucho para el resto de la cartelera. Pues veamos cómo le va, solita la tiene en estas fechas, entonces esperemos que funcione perfectamente y pues si tiene de alguna manera el campo libre, ojalá y pues repunte en cuanto a las cantidades reunidas a lo largo de este fin de semana y la semana que viene. Pero bueno, he ahí la crítica de este producto que pues a voces sabíamos que pues no le iba a pasar nada bien en su momento de estreno. Pues con esto, mi querido Alex, con esta recomendación de Blancanieves, bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Ok. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 12:49 minutos. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Seguro miraste otra vez tu celular, porque miradas rápidas repites millones. Mejor repite: folio, hilo y denominación. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete, mira bien tres elementos de seguridad. Folios idénticos. Compara que sean los mismos números. Hilo dinámico. Observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor. El número cambia de color. Folio, hilo y denominación. Hay miradas que valen mil. Banco de México. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya estamos en la recta final, en el último bloque, mi querido Alex. Qué rápido se pasó el tiempo en esta emisión de Cine Maniáticos. Oye, pues sí, rapidísimo, y ya sabes que siempre el tiempo es el peor enemigo de un medio de comunicación, porque siempre nos gana y siempre queremos abordar bastantes temas, y al final del día, pues bueno, siempre se nos quedan cosas en el tintero. Y vámonos con la última palomita, mi querida Chío, hablando precisamente de pues la casa del ratón Miguelito. Pues ya se liberó desde hace una semana más o menos el tráiler de una película que, fíjate, siendo también live action y que tiene que ver con estos personajes de la casa Disney, pues aquí sí, la diferencia es de que este es un material que sí está siendo esperado por bastante gente, porque a lo largo y ancho del mundo pues hay muchos fans de estos dos personajes que pues nos llegaron en la época de los 90, ¿verdad? Precisamente Lilo y Stitch, que son adorables ambos, tanto Lilo como Stitch son adorables, y vemos los peluches y vemos las figuras de acción y vemos todo ese tipo de cosas que tiene que ver con esos personajes, y cuando nos enteramos que iban a hacer una película de acción real, pues la apuesta subió de inmediato, y el tráiler, una maravilla, mi querida Chío, qué entrañable se ve este personaje, ¿verdad? Sí, a mí también me encantó este tráiler, es tomando en cuenta que es la primera mirada, ¿no? Sí. Entonces ves este tráiler, voy a regresarme tantito, ves ese tráiler, ves a Stitch, ves a los personajes que pues obviamente están diseñados por computadora, porque pues no pueden tenerlos así como pues reales, ¿no? Claro que sí. Y ves a las personas pequeñas de Blancanieves en esta película donde le invirtieron millones de pesos y dices, hay una situación abismal bien marcada, ¿no? O sea, le hubieran preguntado a la producción de Lilo de Stitch dónde hicieron este trabajo. ¿Cómo le hicieron? Para que al menos le hubieran copiado, ¿no? Pero bueno, regresemos. Vemos a un Stitch igual como en la película, como tierno, lindo, pero a la vez agresivo, etc. Muy él, ¿no? Pero sí, sí, sí. Están bien hechos, ¿no? Sí, y Lilo me cayó bien, ¿eh? La niña sí, me cayó súper bien, sí. Sí, hacen, incluso se ve que hacen una buena mancuerna, insisto, o sea, uno está vivo y el otro es generado por computadora, pero se hace muy buena mancuerna. Y los otros personajes, que no me acuerdo cómo se llaman los otros dos extraterrestres también que están en la Tierra precisamente cazando a Stitch, también se ven bien, ¿no? Sí. Aunque yo tengo ahí una pequeña dudita ahí con Cobra. Ok. ¿No? Pero vamos a verlo. O sea, no es como el roperón que nos manejan en la película, ¿no? Sí. Sino es un poco más, menos fornido por lo que estaba viendo, ¿no? Sí. Y todo el mundo se pregunta cómo va a ser. Yo lo único que digo, que si no sale la película, el diálogo de Bocho pega duro, Bocho pega más. Ah, sí. Yo no les voy a pegar. Completo. Ándale, no, sí, está sí, completo, no está completo. Claro. Así que esperemos que Bocho pegue duro y Bocho pegue más esté incluido. Pero es una de las películas que se está esperando y que va a ser hasta mayo, el 23 de mayo, que ya la tendremos en cartelera, pero a diferencia de Blancanieves, al menos esta le está yendo muy bien, y eso que apenas sacaron el primer tráiler. Sí, sí, la verdad, sí. Fíjate que la gente lo ha recibido bastante bien y también vemos los efectos digitales, los efectos especiales, que se ven muy bien logrados, ¿eh? La verdad, fue una muy buena adaptación de estos personajes al live action. Habrá que verlo ya totalmente en vivo y de manera completa, pero sí, en mayo atestiguaremos qué tal quedó ese producto, pero por lo que se ve muy bien. Sí, sí, sí, vamos a estar al pendiente y por supuesto verlo. Y vamos a ver también qué tal le va, porque seguramente, pues, si en una no le fue bien, en una de esas quiere recuperar aquí, ¿no? Sí, es posible, uh-huh. Es posible. Pero mira, no se vale, que cada quien con sus propios méritos reúna su dinero invertido. Ándale. Sí, tendría que ser, ¿no? Pero sí está como... Es que sí, no, Disney, ¿cómo se te ocurrió? O sea, hubieras hecho cualquier otra cosa, menos dar patadas de ahogado con este. Te digo que mientras estaba viendo la película, la anterior, estaba pensando en todo ese tipo de cosas y dije, diablos, no es posible, qué decepción y qué invertidera de dinero para sacar absolutamente nada. No sé, la tiene muy complicada, pero bueno, por lo pronto Lilo y Stitch se ve perfecto. Sí, vamos a ver. Y bueno, pues mi querido Alex, algo más, porque ya estamos cerrando ¿cómo se llama? Esta emisión. Pues me queda chido, nada más, la próxima semana la comentamos, una película que ha estado haciendo, empezó como con el efecto bola de nieve, empezó de a poquito, pero la verdad ya es prácticamente tendencia en algunos medios digitales, una película mexicana llamada Contraataque, hablaremos de ella la próxima semana, hoy porque teníamos que hablar de Blancanieves y no le quería dejar bueno, quiere dejarle el terreno solita para la crítica, pero si pueden ver Contraataque en Netflix, la verdad, no ofrece gran cosa, sin embargo, es una película que con sus propios recursos y pocos, y la dirección que también a veces lo logra y no, ha sido un buen producto. La verdad, a mí me no soy fan de ese tipo de historias, pero creo que está bien para este fin de semana. Vean Contraataque y la platicamos la próxima semana. Ok, ya tenemos tarea, así que pues vamos a verla. Claro que sí, y bueno, tenemos esta de Contraataque y también la de... ¡Ay, Penny! Se me fue el nombre. Bueno, en lo que te acuerdas también, ajá, una que está en Netflix, es una serie de 4 capítulos en una sola toma que se llama Adolescencia. 4 capítulos, 4 horas, la verdad, qué barbaridad. Para aquellos que tienen hijos ahí en la escuela, véanla, verán, se verán reflejados, la verdad, bastantes padres de familia. Dura, una serie dura, pero que pues nos va a enseñar algunos detallitos con este mundo escolar, con este mundo particular, y bueno, y nos damos cuenta también cuántas culpas tenemos que pagar por nuestras omisiones educativas. Así okay. Es, mi cachillo. Penny Dreadful es la okay. Que tendríamos Penny que Dreadful. También okay. Ver, darle oportunidad, ¿sale? Entonces tenemos tarea, así que pues los esperamos para Cinemaniáticos el próximo viernes y bueno, pues para todo el resto del mundo mundial y fans de Efervescencia Musical nos estaremos escuchando el lunesito. Muchas gracias, gracias Alex por esta plática. No, nada que agradecer, pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Disfruten su fin de semana, muchas series, mucha cine y todo lo que puedan hacer. Se los vamos a agradecer muchísimo y los vamos a disfrutar junto con ustedes también. Gracias por la oportunidad, amable auditorio. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Gracias, Chío. Nos vemos, mi querido Alex, estamos en contacto. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, señoras, señores. Gracias por dejarnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo o donde quiera que nos hayan estado sintonizando. Muchísimas gracias. Toda la información de trailers, de cumpleaños, de toda la información, la estamos subiendo en las redes sociales de Efervescencia Musical, más específicamente en el Facebook. Ahí vamos a poner ahí también las recomendaciones de las películas y de las series, ¿sale? Si alguien no alcanzó a escribir alguna o se le pasó, así como a mí se me pasó el nombre, ahí la pueden ustedes checar. Ahorita vamos a subir la información de Contraataque, que fue la que nos recomendó el buen Alex para este fin de semana, ¿sale? Pues muchas gracias, quédense en sintonía de La Voladora Radio. Todavía tenemos programas, tenemos música, tenemos informativos, tenemos muchas cosas bastante padriuris para todos ustedes. Tengan buen fin de semana, excelentísimo día. Bye, bye.